existe nada como la que me dio la vida. Porque aunque sea un demonio, haría lo que ella diga. No soy el hombre idóneo, pero amo mi familia. Por las que me parto el lomo, ma, por las que doy la vida. Fuerza a mí me das al mirarte, girl. Eso es lo que siento, mujer. Fuerza a mí me dan cada amanecer. Son la razón de mi poder. Que yo siento que ma, tú me llevas al espacio. Y yo no sé cómo lo hace pa' convertir mi mundo en un segundo. My loba, la que a mi corazón se roba. Contigo voy a toa, que el de arriba te proteja toda hora. No viviré sin tu calor, baby girl. No viviré, no sobreviviré. Contigo moriré y al infinito miré a buscarte. Para todo mi cariño yo darte. Eres mi vitamina girl. De ti depende mi poder. Fuerza a mí me das al mirarte, girl. Eso es lo que siento, mujer. Fuerza a mí me dan cada amanecer. Son la razón de mi poder. Tú no sabes más que no existe nada que me guste más que lo que me da mi vida. Perdón si te hablo mal, vengo de la calle, soy un animal y sé que te he hecho llorar, me duele en el alma, mamá, yeah. Pero al cielo yo ya le juré que pronto lo voy a remediar. Tú eres mi mujer, mi vitalidad, lo que siempre quise, mami, por la eternidad. Tú eres mi mujer, mi vitalidad, lo que siempre quise, mami, la que yo quiero amar.